Buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio en la radio. Les mandamos este audio desde acá, desde el Hospital Materno Infantil de Tigre. Estamos en asamblea y hoy con medida de paro nuevamente, porque no hemos obtenido en estos meses una respuesta a nuestros reclamos. Bueno, nuestros reclamos acá en los trabajadores de la salud, agrupados en SICOP, es el aumento salarial y la recomposición de nuestros salarios. Estamos muy por debajo de lo que es el salario de un ingresante, un profesional de la salud de la provincia de Buenos Aires. Ingresante cobra 139 mil pesos al mes de septiembre y nuestros salarios están muy por debajo. No llegan a cubrir la canasta alimentaria. Tenemos básicos, bueno, en mi caso, de 75 mil pesos y con algún ítem más puede llegar a 85 mil pesos, lo cual está muy por debajo. Lo mismo el reclamo en relación al pago de las licencias por enfermedad y por vacaciones, que son derechos de que tenemos los trabajadores, no se están garantizando y se realizan descuentos de algunos ítems que representan casi la mitad del sueldo, que son como estos ítems son plus de guardia, bonificaciones, que son formas de dar aumentos de manera sectorial, lo cual también fragmenta los equipos, y no, y bueno, y sucede esto, ¿no? Que son afectados cuando uno accede a alguna licencia, que es un derecho del que tenemos los trabajadores. Y también en el último mes, en el último cobro, se abonó un bono de 20 mil pesos para algunos trabajadores de la salud, que fueron médicos y odontólogos, y el resto del equipo no, con lo cual eso también profundiza la fragmentación, las desigualdades dentro de los equipos de salud, que somos todos, digamos, formamos todos parte de la atención y somos y cada uno es fundamental desde su rol. Entonces, bueno, eso genera también mucho malestar y bueno, y profundiza justamente el descontento que hay. Estamos acá en asamblea porque, bueno, tampoco después de la última medida de fuerza, que fue el 22 de junio, si bien en esa fecha que nos movilizamos al Palacio Municipal, fuimos recibidos por un funcionario del municipio, nos se comprometieron a darnos una mesa técnica para abordar estos problemas y buscar una solución y todavía no hemos accedido a esa mesa técnica, lo cual nos parece muy grave porque, bueno, fue un compromiso que asumieron. Estamos hablando de junio y estamos en septiembre. Con lo cual, igualmente hemos reiterado los pedidos de esa mesa técnica a través de diferentes vías, formales, informales. No hubo respuesta. Todo esto lo hacemos a través del gremio, SICOP. Y bueno, y entonces nos encontramos nuevamente debiendo tomar una medida como el paro. Y bueno, y pensando a ver cómo vamos a continuar, con qué medidas hasta que haya alguna respuesta. Estamos pidiendo esto, una mesa técnica y respuesta a estos dos reclamos que, bueno, son urgentes. Cada vez somos menos trabajadores, se están vaciando los equipos, se está precarizando la atención y eso nos preocupa mucho. Así que no queremos trabajar así y tampoco podemos sostener trabajos en estas condiciones de precariedad. Bueno, les agradecemos mucho por el espacio, que lo puedan seguir visibilizando, difundiendo y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo.